Hoy me marcho para siempre de tu vida. ¡Chiquilla! Me rompiste el corazón en mil pedazos, me golpeaste el alma sin piedad, me dejaste como un perro abandonado en el frío de la soledad. Hoy vienes a que yo te perdone, pero eso no va a suceder, porque tú a mí me abandonaste cuando más yo te amé ayer. Llévate mis alas todas, tus maletas, todas tus cosas. Me prometiste y no cumpliste, porque esta vez ya no habrá perdón. Yo de ti no quiero nada, lo tiré por la ventana, los recuerdos que me has dado, y yo atado a tu falso amor. Cuando más yo te amé ayer.